Vamos a saludar a Germán Rauschenberger, el intendente de Bernasconi. Germán, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, acá estamos. Bueno, vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con tu localidad, pero primero te pregunto cómo viviste como dirigente, como peronista, como parte de la ciudadanía argentina, la jornada histórica de ayer. Bueno, sí, bien decís, es una jornada histórica en la cual el pueblo se hizo escuchar. Y ver, y bueno, esto demuestra la unidad que hay dentro del partido, dentro del peronismo. ¿Y qué te parece suficiente como muestra de esa unidad o es más bien una expresión de deseos y un puntapié inicial en búsqueda de esa unidad? Yo creo que esto ha sido el puntapié inicial justamente que necesitaba el partido, el movimiento en sí, y creo que se está tomando el camino correcto. O sea, de dejar de lado egos personales para centrarnos en el bien común. Bien. Germán, después vamos a conversar puntualmente sobre la situación de la Ruta 35 que está cortada desde el temporal en Bahía Blanca, pero te pregunto, como en panorámica a grandes rasgos, ¿cuál es la situación del municipio en este momento a partir del contexto sociopolítico económico que se sabe? Bueno, sí, cada vez se va agravando un poco más la situación, pensando o haciendo hincapié más en lo que fueron los recortes en lo que es coparticipación que sufrió la provincia y por ende los municipios. Bueno, Bernasconi no ha sido exento de esto. Tenemos la dificultad de que crece la demanda social y tenemos recorte en lo que son los ingresos que son coparticipables y bueno, también. Por suerte, de todas formas, podemos mantener lo que son los recursos propios de recaudación del municipio. Eso por ahí nos está salvando bastante, pero bueno, se nota cada día más la repercusión que tiene las malas decisiones del gobierno nacional y la crisis económica que hay en general en el país. Para el pago del aguinaldo, ¿la comuna llega tranqui o tuvieron que pedir algún auxilio al gobierno provincial? No, no, ya previendo varias cosas, llegamos justo, pero bueno, llegamos a cumplimentar las obligaciones que tenemos para con el personal. Pero bueno, sí, como te digo, cada vez llevamos más ajustados. Si bien tenemos una política bastante austera desde el inicio de la gestión, ya previendo que estas cosas iban a agravarse, pero bueno, podemos decir que llegamos bien al pago de aguinaldos y sueldos. Y más allá de la realidad administrativa del propio municipio, ¿cómo percibís que en la comunidad está pegando la situación? Quiero decir, ¿van a golpearles puerta para el pago de servicios, del alquiler, situaciones que a lo mejor hace 3, 4 años no se vivían? Sí, hay gastos que la gente antes podía cubrir de una manera relativamente cómoda y hoy por hoy directamente no los puede cubrir. Lo hemos notado sobre todo en lo que respecta a lo que es la luz y el gas. El gas ahora, bueno, más en esta época, ¿no? El frío está pegando tanto y más en los hogares más carenciados. Bien. Bueno, y ahora sí, te consulto sobre la cuestión de la ruta, que viene siendo un tema. Yo no sé si están informados de que Nación esté buscando alguna solución. A ver, contanos en qué estado está y cuál es el impacto cotidiano de eso. Bueno, el impacto cotidiano que tenemos, nosotros estamos justo en medio entre Santa Rosa y Bernasconi, entre Santa Rosa y Bahía, perdón. Tenemos mucha relación con Bahía Blanca, por el hecho de que tenemos muchos chicos estudiando allá, gente que se va por trabajo y hasta por un punto económico, un punto comercial también, se tiene mucha relación con Bahía Blanca. Desde el momento uno ya empezó a generar inconvenientes, pero bueno, pensamos en que se iba a actuar de una manera rápida y eficiente. Pero bueno, evidentemente nos equivocamos. Hoy por hoy no tenemos respuesta. Los municipios más de acá de la zona sur en conjunto, sin importar la bandera política, enviamos una queja, un pedido de reclamo hacia Vialidad Nacional. Nos contentaron con un número de expediente. Ni siquiera recibimos un llamado telefónico, una noticia, un dato o algo que nos pueda acercar a un punto más cercano de la realidad. Así que bueno, en mi caso particular no me sorprendió esa determinación de Vialidad Nacional, pero bueno, seguimos aguardando de que se reconecte el paso, porque bueno, si bien seguimos en contacto con Bahía Blanca, pero bueno, hay que hacer el doble de kilómetros y demás. Nosotros particularmente ayudamos a los estudiantes que están viviendo allá para con el transporte y demás, y bueno, obviamente se dificulta cada vez más. Germán, buen día. Juan de Plante saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Sabés cómo está la situación hoy en día de la ruta del corte? ¿Por dónde van? ¿Cómo es? Y acá mucha gente lo que hace es está tomando un desvío. Nosotros cuando vamos a Bahía, vamos por Pigüé. ¿Por Pigüé? Pero hay gente que toma un camino vecinal que sale de San Germán y sale cerca de Chaticó, el cual se encuentra en malas condiciones, además. Eso ahí genera encajaduras y demás, porque es un camino de tierra y es bastante peligroso, inclusive. Esa es la realidad de algún particular que va, por lo que también nosotros nos vamos enterando, por gente del pueblo. ¿Ha habido algún siniestro o algo dentro de la ruta? Que yo tenga conocimiento, no, al menos acá de gente de la localidad, no. Pero tengo entendido que había surgido algún problema, un siniestro vial. ¿Y vos decís que comunicación no tienen y no le han dicho ni cuándo puede llegar a estar solucionado este problema? No, yo te digo, esa nota formal que mandamos todos los municipios acá de la zona sur, la única respuesta que fue un número de expediente, nada más eso. No se habló de tiempos ni de trabajos que se iban a intensificar ni nada. Lo único, un número de expediente. O sea, nada mismo. Germán, agradecemos el contacto y si quedó algo por agregar de estos temas o algún otro, por supuesto que te escuchamos. No, creo que con eso estaría, obviamente, esperando la respuesta del gobierno nacional, porque muchos piensan que se tiene que hacer cargo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, es una ruta nacional, tenemos que entender eso. Para eso se cobran impuestos que van directamente relacionados a lo que es el arreglo de rutas nacionales. Obviamente esos impuestos ni siquiera los coparticipan. Así bueno, estaremos a la espera de que en algún momento se pueda solucionar esto, pero bueno, es una pena de al menos no tener comunicación y poder desde el municipio dar una respuesta certera a la población. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Germán Rauschenberger, el intendente de Bernasconi, hablando sobre la situación general y puntual también respecto de la ruta 35, que quedó cortada desde... ¿Cuándo ocurrió el temporal de Bahía Blanca? No el más furioso, sino el último. Y ahí está, buscando caminos alternativos, no solo para ir... Sí, una ruta 35 que igual está olvidada en varios tramos, sí, no solamente la parte de Bahía es la más preocupante porque está cortada, pero saliendo de la provincia de La Pampa para Córdoba sigue estando otro lado, olvidada, claro. Sí, hace más de 20 también, años. También, sí, más vale. Lo que esto ocasiona, el tráfico entre la zona sur de La Pampa, claro, y Bahía es altísimo, el tráfico comercial, quiero decir, de negocio, familiar. El otro también. El otro también, pero se las deben rebuscar. Mucho más.